Seamos agradecidos porque todavía no tenemos todo lo que deseamos, porque si fuera así, ¿qué nos motivaría a seguir adelante? Seamos agradecidos cuando no sabemos algo porque así tenemos la oportunidad de aprender. Seamos agradecidos por los tiempos difíciles porque en medio de ellos crecemos. Seamos agradecidos por nuestras limitaciones porque nos dan la oportunidad de mejorar. Seamos también agradecidos por cada nuevo desafío, porque eso fortalece nuestro carácter. Seamos agradecidos por nuestros errores, porque nos enseñan muy valiosas lecciones. Seamos agradecidos cuando estemos cansados y desgastados, porque significa que hemos vivido. Es fácil estar agradecidos por las cosas buenas, pero demos agradecimiento por la vida, por las cosas bellas y únicas que tenemos y que nos dan impulso para seguir caminando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de este programa que es el vuestro Cita con la Noche. Bienvenidos a una nueva edición. Te saluda quien te está hablando, Alberto Sarasúa. Y quiero saludar también a todos los amigos que están con nosotros en el grupo de Telegram. Un saludo muy cordial, pues, a todos los que nos acompañan. Nos acompaña Tesalónica, que está con nosotros desde el principio. También Matías está en el grupo con nosotros. También se han incorporado G. Pérez, Miguel T. Y también está con nosotros Josemi, Karina y Lucía. Bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Un espacio en el que vamos a dar rienda suelta a todas nuestras emociones, a nuestras ganas de vivir con mayor intensidad y con mayor sentido. Gracias por estar, gracias por todo lo que dejas, por tus huellas. Y no paro de dar gracias porque hoy realmente el programa va precisamente de eso, de ser agradecidos, de que la vida pues nos regala muchas cosas aunque no nos demos cuenta. Y por eso hoy vamos a reflexionar y vamos a acercarnos a todo aquello que hace que la vida esté llena de gratitud. Para ti, como siempre, el espacio de hoy, de Cita con la Noche. ¿Qué tal te trata la vida hasta este momento? ¿Y qué importante es para ti ser agradecido? Dicen que es de bien nacido el ser agradecido. Pero se nos olvida muchas cosas porque así como hay muchas cosas en la vida que se nos escapan, lo que sí podemos hacer es controlar cómo reaccionamos. Es una actitud de apertura ante tantas cosas que nos dan motivos para estar agradecidos. Ya hace mucho tiempo escribió Marco Tulio Cicerón: tal vez la gratitud no sea la virtud más importante, pero sí es la madre de todas las demás. Nuestra mente recibe todos los días muchísima información que tenemos que ir filtrando. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ver lo que está mal. Buscamos siempre todo aquello que se sale de lo normal y que puede suponer un peligro para nosotros. Pero claro, si solo buscamos lo negativo, entonces se empieza a dominar nuestra mente y empezamos, digamos, a crear unas expectativas de la vida que casi siempre son negativas. Por eso, al final nos llenamos de experiencias y resultados pues bastante decepcionantes y bastante frustrantes. Está en nuestra mano el cambiar esta forma de pensar, esa tendencia natural. Tenemos que orientar a lo más positivo posible, porque solo tú eres capaz de hacer cambiar, no digo tu mundo, sino la forma de percibirlo, para sentirnos bastante mejor. ¿Sabes que si aprendes a ser agradecido, disfrutarás más? Vamos a ver en qué sentido. ¿Cómo podemos valorar las cosas positivas y, por tanto, dar gracias por ellas? Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Abre los ojos al mundo. Sal de tu universo tan cerrado y mira a los demás. Mira el exterior. Y date cuenta de cuántas cosas hay por las que sentirnos agradecidos. Lamentablemente hay personas que están en una situación mucho peor que tú. Pues fíjate, hazte consciente de ello. Seguro que después estarás mucho más agradecido por el momento en que estás ahora. Y no esperes a que lleguen los momentos malos para sentir la necesidad de dar gracias por los buenos. Aprovecha ahora que estás en un buen momento. Y fíjate cuántas cosas malas no te están sucediendo. A veces es verdad que ocurre un pequeño percance y siempre puede haber sido peor. Pues date cuenta que eso no ha ido a más. Y en cambio, fíjate en las cosas buenas que sí te están ocurriendo todos los días. Esa sonrisa que has recibido sin esperarla. Esa bonita palabra que te ha dedicado alguien. Ese momento en que te has sentido lleno y dichoso. Y no tiene por qué ser nada espectacular, ni mucho menos. Hay cosas que son así y nos llaman mucho la atención y se nos quedan, digamos, como imagen en nuestro recuerdo. Pero hay otro montón de pequeñas cosas positivas en la vida. Hay un montón de situaciones, de momentos, de instantes en los que uno se siente dichoso. Eso es lo que realmente llena tu vida. Y para ser agradecido hay que practicarlo. Y hay muchas formas. Intenta que esa gratitud sea parte de tu existir, de tu comportamiento diario. Y por tanto, rodéate de personas que tienen una actitud igual que la tuya. Porque lo negativo y lo pesimista se contagia enseguida. Pero si nos rodeamos de personas que ven la vida como nosotros, nos van a ayudar muchísimo. Y hay una decisión que puedes tomar ahora mismo. Decide que ya no vas a ser víctima. En los momentos difíciles, cuando pierdes a alguien, cuando pierdes algo, fíjate en lo que todavía tienes y en las oportunidades que todavía se te están presentando. No te enfoques solamente en lo que consideras malo y busca lo positivo de cada situación, porque aunque nos cueste descubrirlo, siempre hay algo favorable. Seguro que esa cualidad la valoras mucho en los demás. Bueno, pues también lo puedes y lo debes hacer tú. Nunca eres demasiado mayor para intentar ser positivo y valorar todo lo maravilloso que tienes contigo. Inténtalo. Empieza a sentirte agradecido por esas pequeñas cosas que te están ocurriendo a diario. Recuerdo muy bien mi primer viaje a Roma. Ya desde que iba en el avión, iba pensando en todo lo que iba dejando atrás y en lo que me iba a encontrar en la ciudad eterna. Pensaba, y lo sigo pensando, que iba a ser una ocasión estupenda, pues para reconciliarme conmigo mismo y con mi pasado. Iba pensando en los momentos que he tenido, en los momentos magníficos con mi familia, con amigos, con la gente a la que quiero y que me quiere. Pero también me venía a la cabeza otros momentos no tan gratos, que han quedado marcados en mí, palabras que he recibido, gestos. Y me he dado cuenta de que la vida no es más que un conjunto de experiencias, de ilusiones, desilusiones, triunfos, fracasos, sueños, pero que lo bonito es poderlos compartir y sobre todo internamente dar gracias por todo eso que ha ido pasando, porque ha hecho que sea ahora la persona que soy y sé a quién pertenezco, a qué familia pertenezco, y sé también que hay momentos que han sido muy difíciles y he tenido muy cerca personas muy queridas para mí. Y esa forma de sentir esa cercanía es lo que ha hecho también que me sienta profundamente conmovido. Y son las mismas personas que están conmigo en los buenos momentos también. Por eso iba pensando mientras veía las nubes desde el avión, ¿cuántas cosas dejo abajo? ¿Cuántas veces quería haber dicho un te quiero? ¿O un eres importante para mí? ¿O un estoy contigo? ¿O lucha? ¿O ánimo? Porque muchas veces me lo han dicho a mí, y no solo de palabra, a veces con gestos, incluso a veces con un sencillo silencio. Yo soy en general un ser agradecido. Aunque a veces cuesta ver los motivos, pero uno sabe que cuando da las gracias, en realidad está abriendo puertas. Que he tenido zancadillas en mi vida, que he tenido experiencias de dolor, incluso de muerte. Y todo esto me ha hecho ver que soy fuerte, que además tengo un enorme potencial. Y que el aprender a conocer a las personas tan solo con la mirada me ha hecho sentir que puedo seguir confiando. Que puedo confiar en los demás, pero también en mí mismo. Me puedo levantar y puedo sentir la cercanía de personas que nunca creí que iban a estar ahí. he aprendido mucho más de mis errores que de mis éxitos. Y también doy gracias, y así lo pensé entonces, porque siento que tengo capacidad de amar, que conozco a una persona maravillosa que me ama y a quien amo, y que con ella tengo pasado, tengo presente y tengo futuro. Y luego ya paseando por las calles de Roma, por esas calles tan cinematográficas y al mismo tiempo tan sencillas, uno nota que en el ambiente se abre su corazón. Y di las gracias no solo por estar allí, sino por todo lo que me ha llevado hasta allí y por todo a donde iré después. Porque el momento presente es maravilloso, pero hay cosas que han pasado y cosas que van a pasar que hacen que uno se siente, no sé, como que no está solo y que me siento a gusto, protegido, querido y sobre todo me siento vivo. ¿Sabes que cuando uno se siente agradecido es más feliz? Que realmente los países más ricos del planeta no son los más felices, ni muchísimo menos. Todos los países que estaban en los primeros lugares de felicidad tienen algo en común. Las personas eran agradecidas y no eran ambiciosos. Porque cuando eres una persona agradecida, tu mente va a lo que tienes y no lo que te falta. Porque no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Además, el ser agradecido beneficia a la persona que recibe tu agradecimiento. Fortalece las relaciones, desarrolla una actitud positiva y desde luego te hace muy consciente del mundo que tienes alrededor. Gracias es una palabra mágica que te ayudará y te abrirá tantas puertas que no las puedes prácticamente ni imaginar. Ser más agradecidos y quejarse menos, eso sí que es importante. Enfócate entonces en lo que sí tienes, en los recursos con los que cuentas, mira a ver cómo puedes utilizarlos para mejorar tu vida y agradece y verás cómo poco a poco las cosas empiezan a mejorar. Muchas gracias por todos esos comentarios que dejas en iVoox, en Facebook, en nuestro grupo Cita con la Noche de Telegram y te animo a que mandes tu voz con algún texto que te guste, con algún deseo, porque todos lo vamos a escuchar aquí en el programa y los vamos a compartir. Además de lo que escribes y a las que yo a veces pongo voz, es bonito también escuchar tu voz y decir, yo también soy parte de esta vida, me siento bien y quiero dar las gracias por lo bueno y por lo malo, por lo pasado y por lo futuro, pero especialmente por lo presente, que es lo que ahora estoy viviendo y es lo que realmente quiero, porque vivo como quiero y además me siento feliz. Hasta nuestro próximo encuentro, como siempre amigos, en Cita con la Noche.